Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. En la conversación que hemos tenido durante ya 5 semanas, hemos hablado acerca del Espíritu Santo y vamos a seguir hablando de él. Pero en esta semana vamos a tocar un tema bastante importante, delicado y profundo. Esto de una vida santa. ¿Qué es? ¿Qué se entiende por una vida santa? ¿Qué será tener una vida santa? ¿Quién puede producir esa santidad en nosotros? Justamente hacia allá va a ser nuestro enfoque, nuestra conversación durante esta semana. Tenemos que decir que el amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos. El Espíritu Santo está estrechamente conectado con nuestra búsqueda de la santidad. Ahora, tenemos que ser... No sé, hoy día cuando hablamos de santidad, las personas lo toman un poco, ser un poco extraño si uno dice yo busco la santidad o quiero ser santo. A veces hasta se mofan de uno cuando habla de santidad. Se toma como algo liviano, no sé, o se toma livianamente, podríamos decirlo. Ahora, creo que la santidad es más importante de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Ahora, esta santidad se toma por el otro lado, decir, pero tú no puedes irte tanto al extremo, ¿cómo es posible que esto y lo otro? Bueno. Fanatismo, extremismo. Claro. Allí en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, fíjate que ya estoy usando esta expresión de santidad, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí hay una razón de la santificación, y esta tiene que ser completa, no abarcar una parte del cuerpo, por ejemplo, la parte espiritual, como había en algunas teologías antiguas, ¿no es cierto?, algunos lineamientos en que la parte espiritual tenía que estar elevada al cuerpo. Sí, había quienes pensaban que el espíritu era el bueno y el cuerpo era el malo. Claro. ¿Ah? Ahora no, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para el encuentro con Jesús. Y ¿sabes? Hay un texto que creo que hace énfasis precisamente en esto también, es el que se encuentra en Hebreos 12:14, donde dice, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, aquí tenemos una situación bastante compleja, porque el cristiano quiere en algún momento encontrarse con ese Dios, con ese Cristo que dio su vida, conocerlo, hablar, pero dice que nadie lo va a hacer si no tenemos esa santidad. Por lo tanto, es importante el tema. ¿Y quién produce esto? Y ahora en 1 Pedro 1:14 hay un texto que nos habla justamente de esta situación. Justamente, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué llamamiento a la santidad? Qué requisito, como decir, buscar la santidad de Dios es una meta muy alta. Quizás uno mirándolo como ser humano, comprendiendo lo que es Dios, es difícil lograr esto, pero dice el texto, si uno mira con tranquilidad, dice, no os conforméis, o en otras palabras, no se tranquilicen, no estén gustando estas cosas que están viendo y que parecen buenas, sino que... buscar algo más alto. O sea, me da la idea, y así mirándola, que uno tiene que empezar de a poco a buscar esta santidad, desearla, y luego el Espíritu Santo va a comenzar a hacer la obra en nosotros. Porque ahora, la meta es que Él nos llamó, y como Él es santo, nos llama a la santidad. Ahora, ser como Él. Desgraciadamente se entiende mal esto de la santidad, porque cuando uno pregunta a alguien, ¿usted es santo? No, yo no soy santo, ¿no? Inmediatamente reacciona casi viendo como algo imposible. ¿Por qué? Porque hay la idea de que el santo es aquella persona que no comete ningún pecado, una persona que ya prácticamente el santo está en el cielo, ¿no? Aquí en la tierra no pueden haber santos. Sin embargo, en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos que allí se habla de los santos y San Pablo escribe a los santos. y en el Apocalipsis también se habla de los santos. Entonces, son personas. Ser santo significa apartarse del mundo, apartarse de esta vida de pecado. No es que uno no peque, pero ya no es como anteriormente ocurría, porque recordemos que siempre lo he comparado con la vida de los niños. El niño, cuando es pequeño, se tira al suelo y se revuelca y se da vuelta y ensucia la ropa. Cuando va creciendo, ya después se cae y se levanta inmediatamente y se sacude la ropa. Ya no le gusta andar sucio. Entonces, porque antes no tenía conciencia de eso. Entonces, lo mismo sucede con el cristiano. Antes de ser cristiano, podríamos decir, nos revolcábamos en el suelo. Pero cuando uno conoce el Evangelio, conoce a Cristo, ya después se cae igual, porque recordemos que tenemos la tendencia al pecado, nos caemos, pero ya eso es caerse y levantarse inmediatamente y sacudirse. Podríamos decirlo así. Entonces, la santidad es aquel que se aparta, que ya no le gusta estar en el suelo, aquel que quiere seguir los pasos de nuestro Señor. Ahora, lo interesante es que la meta que se coloca acá, la meta es de la santidad de Dios. Y esa sí que es alta. La Biblia está llena de, a ver, diríamos así, de expresiones como Dios es santo, como Dios es sublime. Es algo quizás que nuestra vida no la entiende, porque nunca la hemos vivido. Pero lo interesante es que en la vida del ser humano, si se coloca metas, altas a alcanzar, va lográndola, va puliéndose, va caminándose ya y cada vez más semejante a... No sé, tú te has dado cuenta que a veces se dice, mira, el niño camina igual que el padre, tiene los mismos modos de hablar, justamente, de expresarse, la imitación, las manos, ¿no es cierto? A veces uno lo ve, incluso en los nietos ve algunas expresiones, justamente, que es un poquito más lejano. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué el niño ha tenido este comportamiento? Puede ser hereditario en algunos casos, pero la mayoría... Mayor parte de imitación. Claro, mayormente imitación. Mira al papá lo que hace y sigue. Esto mismo es lo que se recomienda. La santidad de Dios es algo sublime, algo especial. Ahora, cuando hablamos de la santidad de Dios, podemos decir que describe la pureza y perfección moral de su naturaleza, como también la santidad de Dios es la perfección de todos los demás atributos. Eso es la santidad. Ahora, cuando la Biblia habla de Dios, en realidad lo expresa de una manera tan, tan sublime. Incluso la Biblia menciona que es difícil que el ser humano pueda ver a Dios en su calidad de ser humano. Y entonces decimos, bueno, en algún momento lo vamos a ver a Dios, vamos a poder estar con Él, gozarnos de su presencia, digamos así. Bueno, la única forma, y aquí lo acabamos de leer, es que seamos santos. Y entonces nuestra meta es pensar cómo es Dios, cómo es su santidad, cómo es Él, y apuntar hacia allá, y hacia allá nosotros vamos a lograr algo muy especial que se va a ir produciendo en la vida de las personas de una manera insensible hasta que logremos la santidad que Él quiere. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán aterrado estaría, y con justa razón, si nuestro Dios y Creador Todopoderoso no fuera santo y amante? ¿Qué le dice la respuesta acerca de por qué deberíamos estar tan agradecidos de que Dios sea como es? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.